me mires desde el puente. Hey, ya volverás a mí. Hey, nuestro amor es diferente. Hey, ya volverás a mí. Cuando el amor se va, viene King Kong, te rata y sos feliz. Cuando el amor está, ni lo mira, bailando. A tu suerte. Hey, ya volverás a mí. Que estuvo aquí.